acá si se podía aplaudir. Lo sé, ¿se puede aplaudir? Ahí está, ¿eh? Qué bien. Bueno, acá estamos con más compañeros. Cristina, Luis. Cristina está preocupada porque dice que estamos siendo poco protocolares. Entonces me dice, anda para allá, porque acá está la escribana, la voz. Recién salió con... Estamos con Cristina, con Luis, algunos de los compañeros, para un poco expresar sensaciones, porque hoy no es mucho más que eso, hay que esperar, pero bueno, qué sensaciones estar concursando nuestra licencia. Y primero que para que la comunidad comprenda el valor de esto, tiene que ver con reconocimiento, de poder lograr, de que el Estado te reconozca, esto es dar derechos también, no solamente nuestro como organización, sino también para la comunidad de Viedma, y esta posibilidad de tener un canal comunitario que se fue haciendo muy lentamente, bueno, lentamente para, no sé si lentamente, parece que no, que hicimos muchas cosas en poco tiempo, pero desde ese sueño que hace 3-4 años veníamos charlando con algunos compañeros, entre ellos Luis, que está acá con nosotros, que está bueno que, y también Luis Correa, que fueron como los primeros con los cuales estuvimos charlando esta idea, a hoy, que es un canal que bueno, tiene un informativo, que tiene producciones que mostrar. Entonces llegamos a presentar esta propuesta diciendo es posible hacerlo, es necesario hacerlo, y bueno, así que estamos muy felices por esto, y además encontrarnos todos acá, además en esta fecha, ¿no? Sintiendo que hay un montón de cosas todavía para defender y decir, bueno, es necesario, lo vamos a defender, es un sueño que estamos haciendo realidad, que esto es un gran empuje para poder concretarlo, ¿no? Bueno, Luis, ¿qué sensación vos hoy? Y sensación, es que estamos contentos, por supuesto. Creo que para nosotros es como que vivimos de otra manera porque venimos haciendo el canal ya hace casi 3 años y para nosotros es una realidad el canal de televisión, que lo vivimos todos los días. Y nos parece interesante, digamos, este proceso de articular con el Estado, digamos, en la legitimación de un proceso que es de origen popular y de origen real, digamos. O sea, no es que a partir de la licencia uno hace un canal, sino que uno viene con una necesidad legítima que se va construyendo y en un momento del crecimiento se necesita también dar como ese vínculo social donde decimos, bueno, esto es verdad, es real y necesitamos organizarlo con otros. Ahí aparece el Estado. Y me parece que está bueno tomar la licencia en ese sentido. Como no es lo que nos autoriza tener el canal, sino que es un acuerdo de partes de decir, bueno, ahora vamos a organizarnos con otros. Bueno, ¿y qué son? Nosotros los festejamos, los celebramos, están acá Olga, Ramiro, no sé qué más quieren decir, ¿verdad? Que es un paso más en esta ley que vamos a seguir defendiendo y en esta etapa complicada en la que estamos empezando a transitar con relación a la ley, que nosotros la sostenemos, la defendemos, y ese es un pasito más. Ley que tiene muchas trabas, muchas trampas, pero que la pata comunitaria sigue firme, la vamos a defender. Bueno, y para nuestra audiencia también contarles lo que puede llegar a significar un cambio a partir de tener la licencia. Alaska abrió el concurso para poder emitir en el canal 30. Así que nosotros que somos en TV Canal 5 por ahora, una vez que nos otorguen la licencia, porque estamos confiados de que todo lo que presentamos va a significar que nos van a otorgar presencia, vamos a hacer 2 cambios. Uno, que vamos a empezar a transmitir en la televisión digital y no analógica como hasta ahora, lo cual va a significar que todas las personas que tienen la televisión digital nos van a ver muy bien y mejor que lo que hacen actualmente. Y además, bueno, un cambio de canal, que no va a ser ya, no va a ser ni siquiera tal vez en los próximos meses, va a demorar un tiempo, y la autoridad de Alaska aquí en la zona nos lo confirmaba. Pero bueno, son algunos cambios que vamos a tener que ir comunicando a los que miran en TV, ¿no? Así es. Che, abrazo grande ahí, ¿eh? Se nota el clima, bueno, de buena onda. Dale. Sí, sabemos que somos muchos, pero somos más los que somos, ¿no? Seguro. Porque pudimos venir algunos acá. Está todo. Está una gran cantidad que también espera. Sí. Y ahí está. Abrazo enorme. Bueno, abrazo. Chau. Ahí estamos con Mayra contándonos cómo se está viviendo.